y se decía: «Me ocuparé en el servicio. En los pasados tiempos solo viví gracias a él». E iba al tribunal, alejando de sí todas las dudas. Entablaba conversación con los amigos, tomaba asiento con arreglo a su antigua costumbre, dirigiendo una mirada distraída, preocupada, a la multitud. Se apoyaba en los brazos de un sillón de encino y, volviendo la cabeza hacia su colega, cuchicheaba, levantando luego la vista y sentándose naturalmente para pronunciar ciertas palabras, y el asunto comenzaba. Mas, bruscamente el dolor reaparecía. De nuevo empezaba su faena roedora. Iván Ilich escuchaba. Trataba de alejar de él el pensamiento, pero el dolor continuaba su obra, y la muerte se erguía ante él, le miraba. Y él permanecía estupefacto, sus ojos tornábanse oscuros y se preguntaba: ¿es cierto que solo ella es cosa real? Sus amigos y subordinados notaban con pena y admiración que él, un juez tan fino, tan brillante, se embrollaba, cometía errores. Iván Ilich se sobreponía, trataba de volver en sí, pero con trabajo podía ultimar el asunto. Regresaba a su casa con la certeza de que ni en sus asuntos judiciales lograba disimularse lo que de tal modo deseaba estuviera oculto, que ni allí le era posible desembarazarse de ella. Y lo que en el caso había de más penoso era que ella le atraía hacia sí, no para que hiciese algo, sino únicamente para que la mirase frente a frente a los ojos. Y no podía hacer nada en contra. Y padecía indeciblemente.